yo he nacido, mi corazón mucho ha sufrido por esos malos amores que se cruzaron en mi camino. Yo siempre le entregué el corazón, mi cuerpo y alma, pero esas mal me pagaron. Pucha, qué malas. Yo siempre le entregué el corazón, mi cuerpo y alma, pero ellas mal me pagaron. Pucha, qué mala. Mi padre siempre me daba consejo: no sufras tanto. Si ves a las mujeres llorar, duda de su llanto, que no te pase lo mismo que a mí por dar amor. Yo mucho las he querido y me pagaron con una traición. Que no te pase lo mismo que a mí por dar amor. Yo mucho las he querido y me pagaron con una traición. No le afloje a la vida por tus fracasos. Tira siempre adelante, no bajes los brazos. No le afloje a la vida por tus fracasos. Tira siempre adelante, no bajes los brazos. Que nadie muere de amor, yo te lo juro. Si una mujer se va, viene otra seguro. Que nadie muere de amor, yo te lo juro. Si una mujer se va, viene otra seguro. Siempre me daba consejos: no sufras tanto. Si ves a las mujeres llorar, duda de su llanto. Que no te pase lo mismo que a mí por dar amor. Yo mucho las he querido y me pagaron con una traición. Que no te pase lo mismo que a mí por dar amor. Yo mucho las he querido y me pagaron con una traición. No le afloje la vida por tus fracasos. Tira siempre adelante, no bajes los brazos. No le afloje la vida por tus fracasos. Tira siempre adelante, no bajes los brazos. Que nadie muere de amor, yo te lo juro. Si una mujer se va, viene otra seguro. Que nadie muere de amor, yo te lo juro. Si una mujer se va, viene otra seguro.